Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces por 90 puntos de frecuencia modulada aquí en Monterrey y su zona metropolitana. Nos están escuchando también vía internet por la página de la UDEM, udem.edu.mx/radioudem. Y por supuesto, como cada semana, este programa lo podrán volver a escuchar, descargar libremente vía nuestra página raicesudem.blogspot.mx y nuestra página Facebook. Raíces UDEM. Hoy vamos a hablar un poquito de religiones, de iconografía, de etnohistoria, de arqueología, un poco de todo a la vez, con un invitado que estimamos mucho en este programa. Se trata de Guillaume Olivier. Guillaume Olivier es francés, es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y bueno, tiene pues ya un buen rato viviendo en México y trabajando en México. Buenas tardes, Guillaume, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de recibirte en el programa y más por esta publicación que ya tiene pues poco tiempo, pero que sí es una publicación muy muy relevante sobre el dios Mixcoatl, pero no solo sobre el dios Mixcoatl, es justamente lo que vamos a tratar de hablar hoy. La primera pregunta que te quisiera hacer, Guillaume, tiene que ver más bien con la idea de la publicación. ¿Cómo surgió la idea de publicar esta monografía? Al principio, justamente, la idea era hacer una monografía de una deidad mesoamericana, Mixcoatl, la serpiente de nube, que es básicamente el dios de la cacería. Uh-huh. Pero poco a poco, al investigar, me di cuenta que era necesario ampliar la temática del libro y abordar de manera más general el tema de la cacería, que no se ha estudiado mucho para el México prehispánico. Ahora bien, la metodología que has tomado en cuenta para el estudio, ¿cuál fue? Pues en primer lugar, rastrear todas las fuentes antiguas que nos hablan de la cacería, uh-huh. pero también en vistas de sus limitaciones, acudí a las fuentes etnográficas e incluso a materiales que hablan de cacería en otras regiones del mundo, por ejemplo en Amazonas, en Siberia o en la Europa medieval, para establecer comparaciones y entender mejor la ideología cinegética mesoamericana. Bueno, ahí ya contestaste una pregunta que te iba a hacer, que era más bien el estudio de los materiales, referencias que tenemos básicamente sobre Mixcoatl, en donde encontramos referencias etnohistóricas o ni siquiera iconográficas de Mixcoatl. Pues aparece tanto en estatuas, bajorrelieves, pinturas, en los códices, y también en las fuentes escritas, sobre todo las que se refieren a la zona de Tlaxcala, uh-huh. donde era la deidad tutelar. Ahora bien, los ejes que propones en tu libro, los principales ejes de investigación, ¿cuáles son básicamente? Pues en primer lugar trabajé sobre el armamento que se utilizaba para la cacería y también para la guerra, y eso me llevó a escribir un capítulo muy muy largo y muy detallado sobre el simbolismo de las flechas uh-huh. en el México prehispánico. Es decir, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista simbólico. Uh-huh. Ahora bien, ¿no? Adelante. Porque las flechas no es solamente un arma, sino que también es un símbolo de los guerreros sacrificados, y eso corresponde a una de las esencias de la deidad Mixcoatl, ser el dios cazador, pero también el dios que representa a una víctima de sacrificio. Bueno, hay otras armas también que servían para la caza, además de la flecha, ¿no? Bueno, se utilizaban también lanzas, había trampas especiales, lazos, en fin, sí, había toda una gran gama de armas que se utilizaban, tanto el arco, el propulsor, en uh-huh. fin. El Atlatl, ¿pero están también relacionados con Mixcoatl o están asociados con otras deidades? Pues aparecen otras deidades también vinculadas con la cacería, y por eso en el segundo capítulo hago un poco un recuento de todas las deidades asociadas con la cacería en Mesoamérica, no solamente entre los mexicas y en el altiplano central, sino también entre los mayas, en la zona de Oaxaca, y también en los datos etnográficos hay santos patronos, ¿no?, que están asociados a las cacerías y que veneran los cazadores indígenas actuales de varios grupos actuales, ¿no?, en el país. Y bueno, todavía subsisten rasgos que conocemos del Mixcoatl prehispánico. De hecho, ¿cuáles son los rasgos, digamos, iconográficos o ni siquiera míticos, mitológicos que tiene el Mixcoatl prehispánico? Y si todavía, bueno, ¿cuáles son los que perduran? Pues su papel de proveedor de presas de caza, ¿no? Existe en la época prehispánica y se sigue encontrando ahora entre varios grupos. Y también tiene un papel muy muy relevante en propiciar la suerte en la cacería. Y entonces le dedica ofrendas, ¿no? Y eso tanto en la época prehispánica como hoy en día, claro, bajo otros nombres, ¿no? Pero las actitudes son muy semejantes entre los cazadores. Por una parte, rituales de ayuno antes de irse de cacería. Y después de la cacería, la ofrenda para agradecer a las deidades que propiciaron la caza, ¿no? ¿En qué consistían las ofrendas que se hacían antes y después de la cacería, Guilherme? Pues ahí hay una gran variedad, ¿no?, de materiales, incluso aparecen algunos códices, ofrendas contadas, ¿no?, que se hacían antes de salir de cacería. Hay rezos especiales y después de la cacería algunas partes del animal a veces se ofrecían a las deidades, podían ser una pierna que se dejaba en el lugar, que se enterraba, ¿no? Y después había toda una serie de rituales con los huesos, con las cornamentas de los venados, por ejemplo, ¿no?, que se devolvían al cerro y al dueño de los animales para propiciar su renacimiento. De entre las, bueno, los elementos interesantes también que tiene Mixcoatl es su relación, bueno, cómo estaba relacionado con el poder también, y en particular la figura del Tlatoani mexica. ¿Cuál es esta relación más a detalle, si nos puedes comentar un poquito esto? Pues al investigar me di cuenta que era una deidad que estaba estrechamente relacionado con los ritos de acceso a la nobleza en la zona de Tlaxcala y también con los ritos de acceso al poder en general. Entonces la propuesta del libro es que los gobernantes aparecen intronizados, es decir, acceden al poder después de un ritual cuyo modelo es un modelo cinegético, es decir, basado en relatos, historias de cacería, y no basado en un modelo agrícola, como se había propuesto anteriormente. Entonces, en este esquema tenemos que la figura del rey aparece como la figura de un sacrificado potencial, es decir, que el rey se va a sacrificar de manera simbólica para el bien de su comunidad, ¿no? Y es un fenómeno también que he encontrado entre varios grupos indígenas actuales, ¿no? Entonces hay esta idea que los rituales funcionan como muerte simbólica de los futuros gobernantes, mueren de manera simbólica durante el ritual, por ejemplo, a través del rito de agujeramiento de la nariz, y a partir de eso aparecen como una víctima sacrificial potencial, ¿no?, que se ofrece a los dioses, pero para el beneficio de la comunidad. Yo tengo recuerdo también, bueno, te hablo de ya unos años cuando estaba estudiando el simbolismo de la serpiente emplumada en Chichen Itza, de unas pinturas murales donde veían personajes pintados, rayados más bien, de pinturas rojas y blancas. ¿Cuál es la relación que tienen con Mixcoatl justamente? Pues el dios Mixcoatl es el dios rayado por excelencia, ¿no? En los códices, otros a veces pueden también llevar rayas como Tezcatlipoca, pero no es tan frecuente. Y lo que llama la atención es que los personajes que aparecen sacrificados, las víctimas sacrificiales, en varios códices, como el Códice Borgia, tienen el cuerpo rayado de blanco y de rojo, con líneas verticales, ¿no? Rojas y blancas. Y en la lengua náhuatl hay un término que se llama huahuantin, que quiere decir los rayados, y decir los rayados significa lo mismo que decir los sacrificados. Los sacrificados. ¿No? Y los encontramos también en los códices mixtecos, en efecto hay algunos ejemplos en la zona maya, en Chichen Itza, ¿no? Y es un simbolismo mesoamericano, ¿no?, que encontramos en muchas partes, ¿no?, esta asociación entre el hecho de tener el cuerpo rayado y el destino de sacrificado. Bueno, es lo que te iba a preguntar también relacionado con eso, antes de que si hablamos una primera pausa, ya terminamos esta primera parte contigo. Los tres aspectos que comentas ahí en el libro, que son cacería, sacrificio, poder, ¿en qué medida los vemos relacionados, así estrechamente relacionados, no solo en el pensamiento mexica, sino así como lo propusiste o lo quieres proponer en una perspectiva más amplia, que es más bien mesoamericana? Pues yo creo que es una de las de los rasgos característicos del fenómeno sacrificial en Mesoamérica. Uh-huh. Es decir, que es un fenómeno que se basa en un modelo de cacería. Uh-huh. Y eso es algo muy original si comparamos con otros sistemas sacrificiales que se conocen y que se han descrito. Pienso, por ejemplo, no sé, los sacrificios en la Grecia antigua o en la India o en otras zonas geográficas donde normalmente los animales que se sacrifican son animales domésticos. Y en Mesoamérica, si bien se hacían sacrificios de perros y de guajolotes, que son animales domésticos, uh-huh, los animales más emblemáticos y más importantes que se sacrificaban eran presas de caza, ¿no? Es decir, el jaguar y sobre todo el venado, ¿no? Y eso es una cosa muy original en el sistema mesoamericano, tanto más que hay una equivalencia entre el sacrificio de los venados y el sacrificio de los prisioneros de guerra, de los cautivos de guerra, ¿no? Uh-huh. Y eso es una asociación que encontramos con muchísimos documentos, tanto iconográficos, históricos, en las fuentes escritas, en la etnografía incluso, uh-huh, ¿no? Esta asociación entre el venado como modelo del sacrificio humano, ¿no? Okay. Y eso también es una gran especificidad mesoamericana. Vamos a hacer una primera pausa, Guilhem, si te parece. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir esta charla que tenemos contigo sobre esta publicación, sobre este dios Mixcoatl y la relación que tiene con cacería, sacrificio y poder. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Están escuchando Raíces con un servidor, Bertrand Lobjois, y nuestro invitado de esta semana, que es Guillaume Olivier, investigador y docente en el Instituto de Investigaciones Históricas en la UNAM, en la Ciudad de México. Estamos hablando del dios Mixcoatl y pues de su relación ahí con el mundo cinegético, la caza, lo que es el sacrificio, el poder, la cacería. Y lo que te iba a preguntar también, Guillaume, bueno, me imagino que toda esta asociación que hay entre sacrificio, poder, cacería, de cierta manera se ve reflejado en los rituales y ciertas fiestas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fiestas ahí que están asociadas con Mixcoatl y los ritos? ¿Tenemos una idea de los ritos, de los objetos que se utilizaban para esas fiestas? Hay una fiesta de las veintenas que es muy importante, que es la fiesta de Quecholi. Uh-huh. Que durante esta fiesta se organizaba una gran cacería colectiva que tenía lugar cerca de Perisur, ahí en un cerro que se llama el Zacatepec, uh-huh. que no está muy lejos de la UNAM, por cierto, del instituto donde trabajo. Uh-huh. Y entonces ahí se reunían cazadores que revestían las insignias del dios Mixcoatl y estaban encabezados por el mismo rey, que también revestía los atavíos del dios Mixcoatl, uh-huh. ¿no? Y se organizaba una gran cacería colectiva, es decir, que rodeaban el cerro y iban subiendo poco a poco, acorralando a las presas de caza que finalmente eran sacrificadas en la cima del cerro, donde, por cierto, existen restos arqueológicos. Hay unos templos que han sido excavados hace unos años, uh-huh. y entonces tenemos descripciones muy pormenorizadas de esta fiesta, ¿no? Lo que a mí me llamó mucho la atención es que fuera el propio rey que encabezara la cacería, y eso nos habla de justamente el papel de cazador del rey, que como en otras civilizaciones antiguas, ¿no? Es bastante importante, y tenemos otros textos que nos hablan justamente de las habilidades de cazador del rey, ¿no? Y el rey aparece de esta forma como el dueño de los animales, ¿no? Y es una forma de poder que ejerce no solamente sobre los hombres, pero también sobre el mundo animal. Así es. Bueno, Guillaume, unas preguntas ahí relacionadas más bien con la publicación. ¿Cómo la podemos conseguir? ¿Dónde la conseguimos? ¿Si la queremos consultar o comprar? Ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica. Uh-huh. Y por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, uh-huh. y por el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia. Uh-huh. Entonces es una publicación que podemos encontrar pues en las bibliotecas del fondo. Y en otras librerías, me imagino. Bueno. Y se va a presentar en la Feria de Guadalajara, uh-huh. El próximo viernes. Ah, muy bien, entonces estaremos al pendiente de esta presentación. Entonces, de hecho, en Monterrey tenemos esta librería del fondo, tenemos una que está aquí. Está también tu libro, otra publicación que has hecho anteriormente es sobre Tezcatlipoca, que también fue tu tesis doctoral. En otra ocasión espero que podamos ahí hablar de Tezcatlipoca y de esta publicación sobre este dios muy muy importante en el pensamiento mexica. Sin embargo, ¿hay otras publicaciones que podíamos conseguir por internet, artículos o páginas que nos recomiendas para acercarnos a Mixcoatl y pues al tema de la cacería y del sacrificio? Hasta donde sé que no hay muchas publicaciones sobre el tema, y yo creo que eso es también la originalidad de mi libro, ¿no? Porque siempre se ha pensado en Mesoamérica como un pueblo agrario, vinculado con el cultivo del maíz, etcétera, y entonces el tema de la cacería ha sido un poco descuidado, uh-huh. por los investigadores. Hay otros, bueno, tú tienes varias publicaciones de tu manera que podemos consultar. Pues en la página del instituto, ¿sí? hay unas cuantas cosas, y también tengo una página en el sitio de Academia Edu, uh-huh. donde se pueden descargar varios artículos y capítulos de libros que he publicado. Y otro tema también que me fascina, que ha tratado Guillaume, que son los bultos sagrados. No hemos hablado de la relación que podía tener a lo mejor con Mixcoatl, pero son también un tema muy interesante que tendremos que que volver a hablar. Ahora que terminaste promoviendo esta publicación, ¿cuáles van a ser tus próximos proyectos o los proyectos que estás desarrollando en la actualidad? Pues estoy preparando un libro tal vez un poco más general sobre los dioses en Mesoamérica, ¿no? Un poco como hay una colección en Francia que se llama La Vida Cotidiana, que debes de conocer, ¿no? De Hachette. Sí. Y tienen, ya han publicado libros sobre la vida cotidiana de los dioses griegos, la vida cotidiana de los dioses egipcios. Entonces tengo ganas de escribir algo parecido para los dioses mesoamericanos. Vamos a estar al pendiente de esta publicación también, de estos proyectos. Guilherme, me queda por agradecerte ahí el momento que tuvimos contigo a esta presentación de este libro. ¿Nos puedes recordar el título completo, por favor? Se llama Cacería, Sacrificio y Poder en Mesoamérica, Tras las Huellas de Mixcoatl, Serpiente de Nube. Muy bien, ahí está. Entonces, en el Fondo de Cultura Económica aquí en Monterrey lo pueden conseguir. Pues nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos luego con nuestra agenda de eventos académicos y probablemente vamos a hablar también de históricas y de antropológicas en la UNAM, dado que siempre hay eventos ahí que comentar. Entonces, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Estamos en la última parte de este programa que tenemos hoy para ustedes. Agradecemos nuevamente a nuestro compañero Guillem Olivier por esta publicación que nos propone. Y de hecho, Guillem, el próximo 14 de junio va a presentar su libro allá en la Ciudad de México. Por lo tanto, pueden directamente ir al Instituto de Investigaciones Históricas. Su libro se presentará en aquella ocasión. Vamos a dejar, por supuesto, todos los datos ahí en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Y bueno, otra presentación del libro es justamente la que propone Rafael Castañeda y su compañera Rosa Alicia Pérez Luque. Son los coordinadores de un libro que se llama Entre la solemnidad y el regocijo, fiestas, devociones y religiosidad en Nueva España en el mundo hispánico. Esta presentación la van a hacer en el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, que se encuentra en la Ciudad de México, el próximo 8 de junio a las 19 horas. Eventos académicos, y hay muchos más, por supuesto. Recordamos las convocatorias para el coloquio de arqueología, paleontología y antropología del noreste que organiza la UDEM con el Museo de Historia Mexicana. La convocatoria está abierta hasta el día 15 de junio. Quedan entonces menos de 2 semanas, unos 10 días para poder hacer su propuesta. Recordemos que el evento tendrá sede en el Museo de Historia Mexicana el 29 de septiembre al 1 de octubre. Recordemos también que pueden consultar la página del Congreso Nacional de Historia Colonial en Facebook. Es la segunda edición de este evento y la convocatoria también está disponible directamente en nuestra página para que tengan los detalles. Se realizará este coloquio en la ciudad de Chihuahua el 6 y el 7 de octubre de este año. Y bueno, tenemos entonces una dirección que pueden buscar, que es 2CNAHCChihuahua@gmail.com para más detalles. Otros eventos que se encuentran esta vez más bien en la Ciudad de México. Primero, el Diploma de Historia y Antropología de las Regiones, segunda edición de este diplomado que propone la Escuela Nacional de Antropología e Historia, justamente en este recinto ahí por Cuicuilco. Y pues eso es cada lunes a partir de las 16 horas. Pueden consultar la página Facebook del Departamento de Educación Continua para tener más detalles. También tenemos otro evento que organiza que va a organizar pronto la ENA, es el Congreso de Estudiantes en Arqueología. Ahí les dejaremos también la información. Eso va a ser en un par de semanas más. Y también recordar que vamos a tener en la ENA el seminario de implicaciones de la tradición Tenochtitlán para la conformación sociopolítica del occidente México el próximo 9 y 10 de junio a partir de las 11 de la mañana hasta las 15 horas ambos días. También tenemos la conferencia Los huesos humanos como elementos rituales en el caso de la ofrenda 153 con María del Carmen Ruiz Albarrán en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México el próximo 11 de junio a las 10 de la mañana. Sigue también el ciclo de conferencias del programa de arqueología urbana Revelaciones de la Arqueología México. Es un ciclo bastante largo que nos lleva hasta el mes de octubre y bueno, la próxima sesión será entonces esta semana el día viernes, sábado. También tenemos el curso que organiza Marco Cervera Obregón en el Museo Nacional de Antropología. Ya pues hoy era la primera sesión de este curso que ya tiene cupo lleno. La verdad que felicidades ahí a Marco. Este curso viene siendo una propuesta sobre la historia militar de los mexicas y se puede ver o escuchar en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México durante todo este mes de junio hasta el 18 y luego el 2 de julio a las 10 de la mañana los sábados. Tenemos también como eventos exposiciones y vale la pena recordar la exposición México Esplendor de un Imperio que tenemos aquí en Monterrey. También tenemos la expo 5000 años de escritura en el Museo Regional Obispado aquí en Monterrey hasta el día 30 y también la exposición Hilos de la Historia en el Museo del Noreste. Eso va a tardar hasta el mes de julio, es cuando se va a terminar esta exposición. Entonces tenemos ya 3 propuestas a nivel local y también si vamos pues a nivel más bien nacional, ahí esta exposición, esas 2 exposiciones en el Museo de Templo Mayor. La primera es sobre el sitio de Oxtanca y en particular las excavaciones que se hicieron en la década anterior y caso también de una restauración espectacular de un pectoral de concha ahí que pueden observar. Y la otra exposición en el mismo recinto tiene que ver más bien con el programa de arqueología urbana dirigido por Raúl Barrera, y ahí se trata más bien de las excavaciones que se hicieron en los últimos, también, en los últimos 20 años más o menos, lo que ha proveído este programa de arqueología urbana en cuanto a rescates arqueológicos en el centro de la Ciudad de México. Pues ahí está para esta semana. Como pueden ver, hay muchas cosas que hacer todavía, aunque las clases en las universidades han terminado, siguen muchas actividades académicas, entonces hay que aprovecharlas por quienes estamos de vacaciones. Recordemos que este programa pues no sería nada sin el apoyo también de Checo Becerra en controles. Muchas gracias, Checo. Recordamos también que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Loya. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.